Muy bien, esta charla se va a llamar El Canto Nuevo. Y comienza con una canción que dice así: Cantemos al Señor un canto nuevo, aleluya, porque hizo en mí maravillas, aleluya. ¿Cantamos todos? Cantemos al Señor un canto nuevo, aleluya, porque hizo en mí maravillas, aleluya. Ahora cantémoslo una vez más de corazón, como una alabanza a Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, aleluya, porque hizo en mí maravillas, aleluya. Dicen que Paul Claudel entró una tarde de Navidad, del tiempo de Navidad, en la Basílica, en la Catedral de Notre Dame, cuando él no era creyente todavía. Y sí, era un gran escritor, un poeta, un diplomático, pero todavía no era un creyente. Pero tenía un gusto artístico muy refinado, así que quiso entrar a la Catedral para verla por dentro y también para escuchar la música propia de las vísperas de Navidad, de la cual él gustaba. Y apoyado en una de las columnas de una de las naves de Notre Dame, al oír el Magnificat cantado, la percepción de esa belleza le llevó a comprender con el corazón que esa belleza era como transportadora de una verdad, ¿no? Y que esas personas estaban cantando algo que era verdadero. Y recibió la gracia de la conversión, ¿sí? Y se convirtió. Es decir, la belleza de la música fue como la puerta de acceso de su corazón hacia la verdad, ¿no? Y nosotros, domingo tras domingo, nos reunimos y cantamos en la misa, ¿no? Y cantamos los sábados en las vísperas. Y cantamos en muchas ocasiones, ¿no? Cantamos antes de un momento de oración en común, cantamos con la gente en las visitas a las casas, cantamos en la Casa de la Palabra. Es decir, utilizamos mucho el canto y la música en nuestra acción misionera y también en nuestras celebraciones, en nuestros momentos de oración. Entonces, esto es como una reflexión sobre el canto. ¿Qué lugar tiene el canto en nuestra oración personal, común, en nuestra acción misionera, en las cosas que organizamos para los demás? Ustedes estuvieron ayer en la Academia Teológica. Bueno, comenzamos cantando, ¿no? Tres o cuatro cantos que dieron pie luego a la oración. Entonces, ¿qué lugar tiene el canto en las celebraciones? Las celebraciones litúrgicas, se puede hacer esta pregunta, y en los encuentros que tenemos, ¿no? Como ayer no fue un encuentro litúrgico, era un encuentro de catequesis, por llamarlo de alguna manera, pero también cantamos. ¿Es un adorno? Un adorno es algo que está, embellece, pero bueno, si no está, no es esencial, ¿no? Acá tenemos muchos adornos, están los cuadros de Víctor. Bueno, dan calidez al lugar, pero no es lo esencial. Es un accesorio. Bueno, evidentemente para la celebración litúrgica, en primer lugar, el canto no es esencial, porque la esencia de la celebración litúrgica es lo que Jesús hace. El Señor resucitado realiza en esa celebración, es decir, Él vuelve a renovar su ofrenda de amor por los hombres, su sacrificio en la cruz, ¿no? Eso sucede aunque no haya cantos, ¿no? Eso, si quieres, es lo esencial de lo esencial. Por eso la misa de un cartujo, qué sé yo si lo harán en silencio o no, es una misa muy valiosa para la salvación del mundo, ¿no? ¿Las hermanas están conectadas? No, no se han conectado todavía. Es decir, que puedo celebrar nosotros los jueves, por ejemplo, en la Sociedad de María, cuando celebro ahí los jueves, es misa lecta, se llama, no sé si acá es misa lecta también, ¿no? Pero es una misa sin cantos, una vez por semana, un poco para, al quitarle los cantos, te obliga a ir a lo esencial de la misa, ¿no? Recordar cuál es el verdadero centro. Y ayer, si no hubiéramos cantado, Bueno, hubiera hemos podido dar la charla sobre la oración, ¿no? Así que no es lo esencial, pero eso no significa que sea accidental, que sea un adorno o un accesorio, sino que es, te diría, muy importante. Aunque no es lo esencial, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es una puerta de acceso al misterio que celebramos. El misterio que celebramos, sobre todo en la acción litúrgica, está por virtud de la iglesia, ¿no? Pero en la puerta de acceso, es decir, aquello que me conecta a mi subjetividad con la objetividad de lo que está sucediendo, muchas veces es el canto. O es una puerta privilegiada, si querés, para conectar, como le pasó a Paul Claudel, ¿no? Fue a través del canto como él conectó con el misterio. Y lo mismo pasa en una reunión como la de ayer. Porque cantamos, las personas pudieron entrar, fue como una puerta que cruzaron al cantar, que les permitió entrar con más facilidad, con más hondura, con más apertura, aquello que estábamos después diciendo. Esperen que voy a sumar a estas hermanas. También así se convirtió el famoso padre Lucas Rasey, creo que es un compositor de música carismática, y que compuso el canto de Hermanas, estamos ya en la charla, por favor, apaguen el micrófono. Okay. El padre Lucas Caser, ¿no? Que inventó entre otros cantos ese que se canta en la adoración, cantos, muchos cantos, Sí. dice que volvió una noche de juerga a las 5 o 6 de la mañana, borracho, qué sé yo, y pasó frente a un convento y escuchó a las monjas cantar. Y fue el Un canto ese. cántico de los laudes, que cantarían los maestines, no sé. Fue fuerte para él. Yo me voy a acostar después de pecar y hasta se levanta al amanecer para grabar. Pero los virtudes se sacerdote. Mira. Y después se dedicó a cantar también, ¿no? A la música. Cantarse, así, pero bueno. Ahora, cuando hablé en pasado, cuando estuvimos en Asís con Matías, era un atardecer muy lindo. Y las hermanas estaban cantando, las clarisas estaban cantando y se escuchaba desde afuera. Una belleza. Como contraste, ¿no? Recuerdo El cuando misterio estaba de chico, Dios. vivía frente a un convento de monjas, vamos, monjas misericordia, eran muchísimas en el tiempo. Tenía una capilla espectacular. Mi casa daba la capilla, de frente de la casa daba la capilla. Y por lo menos la noche también se escuchaba tocar el órgano y cantar. Para mí, una cosa tan rara, no sé, ¿qué pasa ahí adentro? Cantaban. Cantaban, no sé, era algo cantaba, adoración santísima. Pero eran como 20 monjas, 30 monjas, el órgano. Muy bien. Entonces, una primera conclusión es que El compositor del canto del vive, el vive. ese es de Lucas, del padre Lucas. Una primera conclusión entonces es que no es esencial, pero no es un lujo o un accesorio, sino que es muy importante. Porque, como digo, es una puerta de acceso al misterio que permite conectar la subjetividad de cada persona con la objetividad. Bueno, espérense, voy a sacar la bandera verde para que no me. Esa importancia hoy sea mucho más importante que en otras épocas. ¿Por qué? Porque pienso que ahora hay tantos recursos a la música, hay tanta buena música, provoca una sensibilización en la persona que, bueno, a lo mejor cuando no había tanto sonido ni posibilidad de Claro. escuchar música, era bueno tirarnos un lujo y Claro. escuchábamos música en otro nivel. Pero que te obliga también a que sea música y buena. Claro. Muy bien, vamos a profundizar entonces un poco por qué, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Que la música nos conecta con el misterio y es tan importante, tanto en las celebraciones litúrgicas como en la acción misionera, en los apostolados, en todo, ¿no? Entonces, una primera razón es que el canto nos permite conectar los conceptos con los sentimientos, la cabeza con el corazón. La letra, o sea, lo que decimos, con la música. No es lo mismo decir, un día al cielo iré. y la contemplaré, que esos son conceptos, que es decir, un día al cielo iré y la contemplaré. Te permite conectar esas dos cosas, ¿no? Esa verdad teológica que un día al cielo voy a ir y, sí, por gracia de Dios, ¿no? Y contemplar a la Virgen, que expresarlo cantando, ¿no? Porque te permite poner esos sentimientos de esperanza, de deseo, de amor, unido al concepto intelectual, ¿no? San Agustín escribe en sus Confesiones, cuando él recuerda sus primeras épocas de converso, él dice: "Recuerdo las lágrimas que derramé con los cánticos de la iglesia en los comienzos de mi conversión. Y ahora, ya de viejo, ¿no? Me conmuevo no con el canto, sino con las cosas que se cantan". Porque él decía, al principio me conmovía mucho, mucho la música de lo que cantábamos. Y ahora me conmueve mucho lo que digo en el canto. Pero la capacidad de conmoverte por lo que decís en el canto está dada por la música, ¿no? Porque si no, no cantaría, ¿no? Es decir, el canto lo conmovía a lo largo de toda su vida cristiana. El canto nos da tiempo para decir con el corazón lo que decimos con la boca, porque prolonga el decir y lo repite y facilita que vos puedas decir con el corazón lo que estás proclamando con los labios, ¿no? Cuando decís, no sé, Jesús, yo te adoro, Jesús, yo te adoro. Esa melodía te permite sentirlo, ¿no? O conectarlo, el sentimiento con lo que estás diciendo. No es lo mismo decir Jesús, yo te adoro. Jesús, yo te adoro. También podés conectar, pero es más difícil, ¿no? Entonces, hace que, es como una especie de pozo, hace que el sentimiento vaya, se eleve hacia el espíritu, ¿no? Y si lo repetís cantando, mejor todavía. O algo más popular: "Llévame donde los hombres necesiten tu palabra". Entonces, podés suscitar mientras vas cantando sentimientos de disponibilidad, de celo misionero, de estar abierto a Dios, ¿no? Que no es lo mismo si solo lo recitas sin cantar, ¿no? Nos da un cauce para decir despacio lo que el corazón quisiera decir, porque a veces no es que vos lo sentís, pero quisiera sentirlo, ¿no? No tenés capaz tanta apertura, o no tenés ese deseo o esa capacidad de adoración tan a flor de piel, pero vos quisieras adorar. Entonces, al cantar, como que si bajara un tubo que conecta con el petróleo, ¿no? Como si bajara algo que conecta con el sentimiento que está medio escondido por la agitación del día, por las preocupaciones, pero al cantar te permite conectarlo y sacarlo para afuera y mostrárselo a Dios. Entonces, letra y música forman una alianza en el canto, ¿no? Muy importante, una alianza clave en el canto religioso, cualesquiera sea la situación, ¿no? Con canto religioso englobo todos los géneros. Después vamos a ir a eso. Por eso, y entre paréntesis, hay que evitar como dos extremos: el sentimentalismo y el intelectualismo, como dos extremos opuestos, ¿no? El sentimentalismo es cuando uno se deja arrastrar o le da tanta importancia a la melodía de la música, al sonido de la música, que las letras pierden su importancia. No solo porque a lo mejor la letra no tenga mucho contenido, porque a veces se entiende el sentimentalismo como cantar canciones sin contenido. Pero vos cantás "Jesús, yo te adoro" y no tiene mucho contenido, porque es breve, ¿no? Pero sin embargo, podés cantarlo muy espiritualmente, no sentimentalísticamente, ¿no? Entonces no tiene que ver tanto con la cantidad de contenido teológico que la canción tenga, aunque también un poco, ya voy a ir a eso, sino con la superficialidad con que lo cantás Y el tipo de melodía y el también. tipo de melodía. Entonces cuando vos ves que los chicos cantan, por ejemplo, ¿no? No sé, "aunque me muera, aunque reviente, quiero ser santo Señor", vos te das cuenta que lo cantan sentimentalísticamente, porque no están realmente diciendo con el corazón lo que están diciendo con la boca, ¿no? Sino que les gusta cómo suena la canción. Les gustan las voces, hacen voces, qué sé yo. Pero cantan letras que vos te das cuenta que no están diciendo auténticamente, ¿no? O por lo menos no sé si te das cuenta, eso lo puede medir Dios nomás, ¿no? Pero sospechás que no están diciendo auténticamente, por lo jugadas que son las letras, ¿no? Entonces, un canto sentimentalista es un canto que no sigue las expresiones del canto ni con la mente ni con el corazón, ni se identifica con lo que está cantando, sino que lo repite de un modo vacío, disfrutando el ritmo o la melodía agradable, pero sin pensar en el contenido ni sin comprometerse un poco en lo que está diciendo. Tampoco se puede pedir un compromiso total, porque no cantaríamos nada, ¿no? Es decir, cantamos lo que queremos vivir, lo que queremos sentir, ¿no? Siempre el canto expresa un poco más de lo que somos, ¿no? Por eso lo cantamos también. ¿Cómo? Sí, es la persona y como dijo Federico, también es la melodía. Porque hay melodías que son, no sé bien cómo describirlo o por qué musicalmente, alguien que sepa música me lo podría decir, pero sí me doy cuenta que melodías son como carnales, por decirlo así. Son tan melódicas que no, es como que no llevan para arriba, sino que llevan justamente a ese sentimentalismo, ¿no? Por el tipo de melodía que es. Sí, dale, La Gonzalo. música comercial incluso se estudia, hay veces que se hace una letra o algo y después le ponen específicamente los acordes que se buscan para generar esa sensación sentimental. Claro. El que le compone Luis Miguel, por ejemplo, se maneja así. Claro. Él le da una letra o le da un tema y le hacen una letra y después buscan con esa intención específica Claro. una melodía. Claro. Sí, debe ser así porque uno se da cuenta, ¿no? Hay canciones que vos te das cuenta que son que no son espirituales, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mi gusto, el canto del ofertorio de hoy. No sé si los estuvieron, ¿no? Un canto muy poco. Mi sangre es esta, mi cuerpo es esto. No sé. Un canto de. No, pero no por burlarme, porque lo cantaron con la mejor intención, Hay por gente que lo ejemplo. canta con fe, pero Puede ser que lo cante con fe, pero el canto en sí no es un canto que ayude, o ese ritmo por lo menos que usaron, ¿no? Un canto que te enerva, que no te ayuda mucho a realmente decir lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, hay que evitar el sentimentalismo. Cuando un grupo entra mucho por el sentimentalismo, no lo sacás de ahí fácilmente, porque les gusta, ¿no? Entonces no es fácil elevar desde el sentimentalismo para arriba. No hay que, o sea, no hay que meterse mucho por esos caminos, porque después es difícil desandarlos. La persona la siente como muy árido, como muy, uy, qué duro que es esto, qué difícil que es esto, ¿no? No, no le resulta fácil salir de ahí. El otro error es el intelectualismo. Es decir, pensar que lo único importante es la letra del canto. Entonces, bueno, solo canto, qué sé yo, alguna canción antigua que tenga mucho contenido, ¿no? Mira nuestra ofrenda, qué sé yo, cualquier otra canción que yo pueda pensar que tiene mucho sentido teológico y las valoro solo por ahí. Para mí es súper moderno. Bueno, eso, no sé. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el canto en Como árabe? si no import Ahí voy, como si no importara el aspecto musical del canto, lo cual es una reducción, ¿no? Porque si no, no cantemos. Si lo único importante fuera la letra del canto, recitemos alguna poesía, qué sé yo, ¿no? Pero evidentemente la música tiene una importancia, ¿no? Perdón, Por ¿qué ejemplo, el canto en árabe en latín, pero sé que tiene una densidad decías? importante. No se refiere más a eso. No, porque, a ver, no entiendo la pregunta. ¿Por qué te parece que puede ser intelectualista eso? Sí, porque está como, es un canto que se pensó, la verdad no me acuerdo de qué es, pero es Es una decir, si un rama canto reúne una teológica. letra honda teológica y una melodía espiritual, 10 puntos, ¿entendés? Lo que digo, el intelectualismo es pensar que lo único importante es el contenido Perdón, perdón. prescindiendo de la melodía. Eso es lo que digo, ¿no? Me parece que igual no es una tentación muy frecuente Hoy en día. hoy en día, ¿no? Más bien la tentación más frecuente es el sentimentalismo, ¿no? Y Pero. también me parece que el problema de hoy en día es que las letras a veces no dicen nada, ¿no? Son, Claro. me acuerdo, ahora no me acuerdo en qué, una que era un tambor de lata, que tocaba el tambor de lata y sentado al borde de la Hay que cama, encender una luz pero donde quiera que sea. no Sí. decía nada ese canto, ¿no? Sin miedo pateando las piedras, sí. Claro, o sea, lo cantaban siempre para el ofertorio ese canto. Por lo menos me acuerdo en el colegio donde yo iba a hacer mis una monja. Bueno, no dice nada, ¿no? O Claro. ese famoso, en este mundo que Cristo nos Como que da, hacemos la ofrenda al Padre. hacemos Por lo menos un poco ofrenda. más. Claro, ese tiene la música Sí, de Simon and Garfunkel. Sí. A veces algunas letras, qué sé yo, no vamos a meter canto por canto, ¿no? Pero, no sé, son muy poco crípticas, a mi gusto, ¿no? Por ejemplo, la samba del grano de trigo. Sí, la gente, barbecho, terrón fresco, qué sé yo, la gente no entiende mucho. Sí. Muy bien. Entonces, dos errores que hay que evitar, ¿no? Que en el fondo no deja más que mostrar el camino a seguir, que es justamente la unión entre el canto y la letra, ¿no? Puede haber cantos que tengan poca letra porque sean cantos breves de adoración, ¿no? Y hay cantos que son más largos que tienen más densidad de letra. El canto, además, pasando a otro punto, además de permitir conectar, que es el punto que estaba desarrollando, ¿no? El sentimiento con los conceptos, la cabeza con el corazón, tiene otras, ventajas, ¿no? O otras cosas positivas. En segundo lugar, es una confesión pública que hacemos juntos. O sea, el canto te permite expresar unánimemente la verdad que nos une a una sola voz. Te permite unir en una confesión. No es lo mismo recitar el credo, que también lo haces unánimemente, que cantar algo, ¿no? Porque evidentemente hay una expresión de una unión más grande en el canto. Cuando las personas recitan, se notan mucho las diferentes voces, ¿no? Como que cada uno recita individualmente y a la vez. Cambio, cuando cantan hay una unión que se expresa mejor, ¿no? Por eso, por ejemplo, todos los grupos tienen sus cantos, ¿no? Claro. Los Rehearsals tienen sus bandas, sus himnos. Tienen una función no es decorativa. Claro. Las marchas marciales, para los lados fueron a la guerra con valentía y con ganas de tocaban las bandas. ¿Qué pasa, Lautaro? En el Walmart de Estados Unidos tiene un himno. Me parece para esto. No, bueno, los jingles son eso, los jingles parece. Todo tiene música, ¿no? Y las herejías se han propagado mucho por medio de los himnos y los cantos. Entonces, bueno, es una confesión pública y expresa una comunidad que canta es una comunidad que está unida, ¿no? Y por el contrario, una comunidad que no está unida es una comunidad que no puede cantar juntos, ¿no? Andá a hacer cantar a una iglesia si no están unidos, si no se conocen, es muy difícil, no cantan, ¿no? Se sientan cada uno en su banco, no les resulta incómodo, ¿no? En tercer lugar, el canto expresa el amor. Ya lo venía diciendo, pero que expresa los sentimientos, ¿no? Pero en particular el amor. Porque cantan los que aman. Canta el soldado antes de la batalla, con su cuerpo, ¿no? Con su cuerpo me refiero con su batallón. ¿Qué pasa? A todos. Los tengo a Matías y a las hermanas, no sé si más, hay más que esto. ¿Por qué? Porque quiere recordar el amor que lo lleva a luchar. Le canta a la familia, a la patria, a la gloria del batallón, ¿no? Él recuerda el amor que lo que está defendiendo. Por eso, realmente, los cantos marciales son así, ¿no? Canta el que está enamorado, canciones de amor. Canta el trabajador en la cosecha. Ayer una vez conté que Francesco me contó que sus parientes de él, o sea, ancestros de él, ¿no? Que los conocían, no me acuerdo bien por qué nombre, porque se le quedaban a cantar serenatas, Mira. como músicos que cantaban serenatas en los balcones Mira. de las novias, de las. Es típico, bueno, sí, las canciones de amor son un clásico, ¿no? Sí. Mañanitas. Las mañanitas a la Virgen. Canta, como digo, el que está el trabajador, el obrero en la construcción, cuando está contento, ¿no? Cuando está contento y un lindo día, cantan, silban. Cantan los monjes en el coro. Canta la hinchada en la cancha de fútbol, ¿no? Es un fenómeno impresionante ese, ¿no? Que miles de personas canten. Un partido. Claro, defienden el su equipo, expresan que están juntos, pero personas que vos en otros lados no te los imaginás, ahí cantan descosidamente, ¿no? Olé, olé, olé, ¿cómo? Es emocionante, sí. Tan emocionante es que el otro día me enteré que muchos extranjeros van a la cancha de Boca, ponele, solo a experimentar lo que se siente en las hinchadas que cantan, ¿no? Incluso canta el que está triste, el que sufre, porque atrás de cada sufrimiento también hay un amor herido, ¿no? Siempre el amor tiene que ver con el canto. Y por eso también nosotros cantamos al Señor, ¿no? Porque lo amamos. Y Una cantamos. persona está deprimida, no puede cantar. Claro. Y cantamos el canto nuevo porque vivimos en la nueva situación, ¿no? San Agustín tiene esa frase que se le atribuye a él. El otro día, no sé, alguno de estos destructores de mitos dijo que no es de él. Pero esa canción, esta que siempre se pone en las canciones, ¿no? El que canta ora dos veces. Dicen que cuando yo escuché que habían pasado por computación todas las horas de San Y Agustín, no, no la no encontraron. Y dice que el hombre nuevo, que ha experimentado la nueva situación, la vida nueva, canta el canto nuevo. Les leo, comentando un salmo, dice: Cantad al Señor un cántico nuevo, despojados de lo antiguo, ya que se os invita al cántico nuevo, nuevo hombre, nuevo testamento, nuevo cántico. El nuevo cántico no responde al hombre antiguo, solo pueden aprender los hombres nuevos, renovados de su antigua condición, por obra de la gracia y pertenecientes ya al Nuevo Testamento. Cada uno se pregunta cómo cantará a Dios. Cántale, pero hazlo bien. Él no admite un canto que ofenda sus oídos. Cantad bien, hermanos, dice, ¿no? San Agustín. comentario a qué salmo No lo me acuerdo, tenés no noté. Entonces, canten el de canto esta semana. nuevo, cántenlo bien, no ofendan los oídos de Dios. Y después sigue, ¿no? ¿Qué significa cantar bien para San Agustín? Y dices, San Agustín, mas he aquí que él mismo te sugiere la manera como has de cantarle. No te preocupes por las palabras, como si éstas fuesen capaces de expresar lo que deleita a Dios. Canta con júbilo. Este es el canto que agrada a Dios, el que se hace con júbilo, ¿no? Está en Esta el oficio de semana. lectura esto, ¿sí? Entonces, va a decir San Agustín que hay que cantar con júbilo, hay que cantar con una vida que exprese y que lo que estás cantando, ¿no? El cántico nuevo la canta el hombre nuevo, ¿no? Entonces es un poco contra el sentimentalismo del que canta cosas hermosísimas pero después no los vive ni las quiere vivir, y contra el intelectualismo también, porque dice canta con júbilo, canta con alegría, ¿no? Entonces cantar con júbilo para San Agustín es cantar con el corazón, cantar con entusiasmo. Cantar con amor, ¿no? De tal manera que no se ofenden los oídos de Dios si le pifias una nota, porque Él tiene la música del cielo, ¿no? No es que está esperando que vos cantes bien, sino que lo que quiere es escucharte cantar con amor y cantar con la vida. Las dos cosas, ¿no? Poner el corazón en lo que cantás y que tu vida se comprometa con lo que estás cantando. Entonces va a ser un canto agradable a Dios. Y que todos canten. Pienso que una nota más, no lo dice él, pero lo digo yo, es que no cantes a los gritos, ¿no? Sino que cantá con el corazón, cantá con la vida y cantá unánimemente. O sea, cantá expresando que perteneces a un cuerpo. Muy notable eso, cómo pierde armonía cuando alguien canta muy fuerte. Incluso cuando hacemos, por ejemplo, canto en lenguas, cuando alguien canta muy fuerte, Te rompe, como no sí. es armónico. Sí. O está solo esa persona en ese momento, no está cantando. ¿Se acuerdan del mito del Silmarillion, ¿no? Cuando Tolkien cuenta como Melkor, creo que se llamaba, que rompió el orden de la creación cantando otra melodía, ¿no? Se separó del coro. Esto que se aplica, que estoy diciendo, se aplica sobre todo a la canción de la liturgia, de la misa, ¿no? O de las vísperas. Pero pienso que también se puede aplicar analógicamente a otras situaciones, ¿no? Muy bien, cantar con el corazón entonces, cantar con la vida, cantar unánimemente, cantar, cantar con todo lo que vos tenés, ¿no? Y aprender a cantar y comprometerse con el canto, aprender un instrumento, es decir, darle el lugar que la música tiene en la vida de un misionero, ¿no? De una persona que quiere ser puente hacia Dios para los demás, porque la música es un puente en sí mismo, ¿no? El otro día, como ustedes saben, hago un paréntesis, ¿no? Un grupo de hombres empezó a ir a la cárcel. Y fueron ya 3 veces, están muy entusiasmados. Entre ellos está Jorge Trocero. Y Jorge me decía hoy, necesitamos a alguien que toque la guitarra, porque estamos ahí con los presos, pero si yo tocara la guitarra, enseguida... Y sí, la verdad que tiene razón. Si uno tocara la guitarra, se pondría a cantar y sería un puente enorme. Primero entre ellos y después también hacia Dios, que si cantan canciones las puedan ayudar, ¿no? Importante es aprender, ¿no? Y poner todo, no es un accesorio. ¿Vale? Sí. Hoy conocimos unos hermanos que se dedicaban precisamente a la animación del canto. Los hermanos del discípulo de Jesús de San Juan Bautista, ¿no? Y bueno, concluimos mediante charlas y comentarios y compartir experiencias que es básico para la gestión que hoy en la especialización de canto, justamente de guitarra. Y bueno, bien, cómo animó a Nedo. Si hubiera visto bailar, no le quedaría. Mira. Pero, o sea, mira. Ellos incluso componen, contan después canciones de la danza. Hacen un encuentro de jóvenes, van como 4.000 jóvenes. Sí, exacto. Muy bien, y es mucho canto, ¿no? Muy bien, entonces no se trata, algunas conclusiones, ¿no? De cantar el último canto de moda que todo el mundo canta, ¿no? Porque no siempre el último canto de moda te ayuda a cantar el cántico nuevo, ¿no? A veces pueden ser muy sentimentalistas, ¿no? Tampoco no es que no lo voy a cantar porque está de moda, sino analizar qué canto voy a cantar. No se trata de que le guste a los chicos o que le guste a los jóvenes, no, ese es el criterio más importante, ¿no? El tema más importante es que los ayude a conectar con el misterio, que los lleve a Cristo, que los ayude a crecer como cristianos, que los ayude a conectar con los demás. Evidentemente que les guste es un criterio, ¿no? Que no lo, porque también, pero bueno, no es el único. Que a uno no le gusta. ¿Cómo? Que no cantar, hacerlos gustar, pero claro, no es el primer criterio. No es el primer criterio. Criterio, claro. Y que sean cantos dignos del Señor. No todo canto es digno del Señor, ni toda melodía es digna del Señor, ¿no? Por ejemplo, cuando cantas Padre Nuestro, tú que estás... Bueno, es una melodía tan asociada ya ¿cómo se llama? Al sonido del silencio, que no es digno del Padre Nuestro, porque ya está demasiado... Es como poner la música de los Beatles al servicio de... Ya es una música muy profana, que es muy difícil de bautizar, porque ya enseguida la gente asocia a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cantos que se utiliza la cumbia, pero para animar, que dice Padre, está bien, para animar o tampoco. ¿A vos qué te parece? Bueno, me parece que si lleva a la gente a aceptar un poco. Bárbaro. Sí, me parece que hay que ver qué ritmo y qué cosa y en qué momento, ¿no? Algunas cosas que son medio para animar, pero no muy seriamente, bueno, puede ser, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, quita la piedra, Marta, bueno, la gente se ríe, pero es importante que no cante después de un momento de oración, ¿no? No sé si vos vas a distinguir después sí. Quita la piedra, Marta, claro. Quita la piedra, hay que contar el monteno de Lázaro. Cuando una persona se convierte y encuentra a Cristo, cambia sus gustos, ¿no? Y una de las cosas que enseguida cambia, o si no, que hay que ayudar a cambiar, es sus gustos musicales. No le pongas más ahora. Sí, aparte un poco distractivo, ¿no? Así como también cambia sus intereses intelectuales, lo habrán visto. Generalmente un chico se convierte, si esa conversión es profunda, suele empezar a tener intereses humanísticos que antes no tenía, ¿no? Incluso muchas veces quiere estudiar otra carrera de lo que pensaba estudiar, porque descubre un mundo que antes no consideraba. Bueno, también cambia el gusto de la música. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, conocí un chico, ¿no?, que se convirtió y él era muy... le gustaba mucho el metálico, ¿no? Y al tiempo ya se dio cuenta que eso que le gustaba tanto no expresaba su corazón, ¿no? Su sentir, su modo de ver la vida. La música tan violenta, tan... Por un tiempo sí siguió, después empezó a sentir cierta incompatibilidad, ¿no? Y en el volver a empezar, insistimos un poco que dejen de escuchar cierta música o que empiecen a escuchar música más cristiana, Bueno, justamente por esta capacidad que tiene la música, ¿no? El cristiano que está lleno del Espíritu Santo canta y canta canciones espirituales, ¿no? Porque una persona llena de Espíritu es una persona que tiene alegría en el corazón, el gozo, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Como dice la carta a los Gálatas. Y el gozo se expresa de alguna manera. San Pablo dice en la carta a los Efesios: llénense del Espíritu Santo. Cuando se reúnen, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Efesios 5, 18. Y a los colosenses parecido, le dice, ¿no? Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza, instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros, canten a Dios con gratitud y de todo corazón. Salmos, himnos y cantos inspirados. Estamos inspirados en el canto de lengua, el canto de danza. Sí, Colosenses 3, 16. Entonces, los cantos que cantamos tienen algunas distinciones que es bueno tener en cuenta, ¿no? Algunos cantos son cantos litúrgicos, propios de la celebración de la Santa Misa, que es el culmen de la liturgia, o de las liturgias de las horas. Y otros cantos no. Son cantos de animación, son cantos de fogón. No, de fogón no serían tan religiosos, ¿no? Pero son de animación, o para un momento de oración, o cantos de worship. Acá yo noté algunos tipos de cantos que nosotros cantamos, así un poco especificados, ¿no? Por ejemplo, están los cantos que nosotros llamamos de Meyugore, ¿no? Algunos de los cuales los cantamos en la misa, porque son cantos para, para la adoración, para después de comulgar, ¿no? Otros los cantamos, por ejemplo, durante el rosario. Tienen una característica en general, ¿no? Que yo no sabría describir, pero, no, no, pero la tienen, ¿no? Otro tipo de cantos es lo que se llama los cantos tipo TC. Los de Medjugorje toman un poco de esos cantos, ¿no? TC es una comunidad monástica en Francia que ellos cantan mucho repetitivamente. Toman expresiones cortas, generalmente bíblicas, y las repiten con una melodía simple, más o menos simple, que mientras la vas repitiendo, te permite Porque hay un orar. solista que canta una parte y el coro que repite, el responsorio, ¿no? Claro, el hermano Roger, que fue el fundador de TC, dice: la práctica de estos cantos breves, repetidos una y otra vez, demuestra que con pocas palabras se expresa una realidad esencial que poco a poco va impregnando todo el ser, ¿no? Con pocas palabras vas impregnándote de eso que estás diciendo y también lo vas ofreciendo a Dios, porque no es solo cuestión de impregnarse uno, ¿no? Sino que también es un acto de culto a Dios. Claro. Christe Domine Jesu, oh Christe Domine. Sí. Ellos le dan mucha importancia al canto. Entonces, esos cantos de TC se pueden cantar en algunos momentos de la celebración litúrgica o también se pueden cantar en el momento de oración común, ¿no? Son cantos muy apropiados para la adoración y la alabanza. Taizé, con Z. Otro tipo de cantos son los cantos, lo que llamamos de worship, ¿no? Que son los cantos. Si me tienen, por ejemplo, un poquito de paciencia, acá les voy a mostrar lo que dan de esto. ¿El worship entra en animación? Sí, acá, por ejemplo. ¿Conectemos el video? No, el video no, porque es la música nomás. Está lindo verlo. Bueno, conectémoslo. Podemos ver, por favor. Cuarto. Entonces, por ejemplo, acá puse. ¿Está el sonido? Prende Toca botón de Marta, toca botón. Juan Francisco Cortés. Acá worked for the San Jose Police Department from 1995. Ahora tengo que poner omitir anuncio. Volele. A ver si engancha esto. Bueno, un poco lento el... Esto es TC. Lento. Bueno, lo que podemos hacer es terminar la charla y después en el Uriburu escuchar los distintos tipos de... Eso es este C, por ejemplo, ¿no? Después pueden ser... Esto es worship, ¿no? Esto lo hemos escuchado alguna vez. Las hermanas, si quieren poner, van buscando en YouTube, por ejemplo, Cornerstone, puse ahora, y van... Pero si no, pueden escuchar acá. Calidad. Después ponen la peor y va más rápido. ¿Esta? Sí. Están el peor. Este es bastante sentimental. No, no me parece. ¿No? Me parece que no. Este es el estilo de worship, ¿no? Me apenas mucho la sentimental que es. Sí, sí, sí, pero no sentimental en el mal sentido. Bueno, como están conectados estas otras personas, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar la música para el Uriburu. Y ahora terminamos la charla. Ahí Aarón te dice que si podés compartir pantalla, podés compartir pantalla con ellos. Sí, pero no sé bien cómo. Por esa llamada. Hacemos, terminamos la charla y lo otro lo seguimos después. ¿Cómo? ¿Dónde es más? Telefonito rojo. Bueno, acá. ¿Y ahora? Ahí está. Share screen. Share screen. Abrite la tecnología. ¿Y ellos qué están haciendo ahora? ¿Está? ¿Ellos ven lo que yo tengo en la pantalla ahora? Bueno. Sí, vemos tu pantalla. Esta la cantamos otra vez en la academia. ¿Es? En castellano. Canta mucho, sí. Vos te das cuenta que la gente está cantando con fe ahí. Bueno, ¿está? Mirá qué fuerte que cantan ahora. Después seguiremos con algunas de otras canciones al final de la charla. ¿Cómo? Stop sharing. Listo. Entonces dije Medjugorje, dije los de TC, dije los de Worship, ¿no? Que es otro tipo de canción. Por ejemplo, las canciones de Worship las cantamos no en la celebración litúrgica, ¿no? No son canciones para cantar en la misa, o en las vísperas, o en una hora santa. Son más bien canciones para cantar, como por ejemplo en la reunión de ayer, donde vos querés hacer orar a la gente en un lugar que no es sagrado, como es la carpa, y donde el momento tampoco es tan sagrado, sino que querés hacerlos entrar en fe, orar en común, para después... No diría que no es sagrado, no es litúrgico. Bueno, es litúrgico, está bien. Es un tipo de oración que es muy positivo, muy bueno, para un tipo de momentos, ¿no? Cada música acompaña su tipo de... Por ejemplo, padre, no sé, haciendo una oración al Santísimo. Sí. No sé, como pasó después de la vigilia pascual, hay algunos que quedan orando en ese momento, puede ir con un canto de worship. Bueno, después de la vigilia pascual no había adoración, ¿no? No, pero digo como que la gente se queda como alabando, alabando. Sí. Me parece que el worship... No es para el canto litúrgico, si querés es la definición que te doy. Para alabar a Dios y para que todos canten y alaben a Dios, y una oración más, si querés, más carismática, más ayuda para empezar, ¿no? Sí. Sí, es de worship, ¿no? Abre mis ojos. También depende cómo lo cantes. Canciones de worship puedes cantarlo más, con más instrumentos, con más percusión, o más tranquilo y capaz que pega más para un momento. No, para cantar misa no. Pero no se canta para adoración, me parece, ¿no? Me parece que no. Juan grande. Sí, nunca le hemos cantado para la adoración. Sí, es adoración. Por ejemplo, después de la vigilia pascual, Ramiro cantó el... Sí. Y ese sí, pero era el momento de alabanza. Claro. ¿Por qué estos son dos? Claro, ¿cómo lo...? Depende de cómo se vuelva dando el ritmo más valsecito. Claro, cómo lo cante. Claro. Me parece que la melodía... Claro, pero acá las letras son solamente letras de la palabra de Dios. Sí, o himnos antiguos. Pero... Depende de cómo le dan al velocímetro y cómo le dan a la percusión. Por ejemplo, la batería es un instrumento que nosotros generalmente no tocamos porque no tenemos, pero si tuviéramos, que para un momento de worship tranquilo es bárbaro, pero no lo meterías dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ahí es bueno distinguir, porque tenés más... ¿Cómo? Sí, o de hecho cuando entró Gonzalo ayer... ¿no? Con el cajón enseguida fue muy bueno porque te anima a cantar más esa percusión, ¿no? Es muy importante ahí que la percusión sea fuerte. Claro. Un poco claro. Otro tipo de canto es el canto gregoriano y los cantos en latín en general, se adaptan muy bien a la liturgia, pero que requiere de una asamblea que lo pueda, que lo sepa cantar, que lo pueda gustar. No es un canto que vos vayas a cantar en una misión, ¿no? Pero por ahí en un retiro con jóvenes y enseñás una canción y sale bien. No es mágico el latín, ¿no? Digamos, ayuda si sale bien. Algunos entrenamientos romanticismo recalcitrante es medio mágico. ¿Es medio mágico para algunos? ¿Para? Yo creo que no es mágico. Creo que sí. Creo que ayuda, porque tienen. Sí, que también un espacio, no pueden cantar esa carpa gregoriana. Claro. También el templo. Cuando el templo, por ejemplo, reverbera más, es más fácil cantar el gregoriano, porque el gregoriano lógicamente va sin instrumento, ¿no? Entonces, ayuda, se canta mejor. Y tiene mucha riqueza y tiene por ejemplo, tiene la tradición, ¿no? Vos enseñás, es bueno enseñar a amar la tradición. Por ejemplo, en los retiros de silencio de Córdoba siempre se cantaban algunos cantos, ¿no? El Veni Creator o el Tantum Ergo, se enseña y los jóvenes gustan, les gusta aprender si lo explicás seriamente, ¿no? Hay otros cantos, por ejemplo, el canto folclórico, religioso, que es más típico de Córdoba. Qué lindo es llegar cantando a mi casa, a tu casa, Padre Dios, con un ritmo folclórico que en algunos lugares es un canto muy positivo, ¿no? Pero tiene que ser un lugar que pegue, la gente tiene que pegar, el lugar tiene que pegar, y bueno, y ayuda. Lo que no hay que hacer es hacer ridiculeces, ¿no? Yo he visto, no sé, hermanas centro de Buenos Aires, en Las Esclavas, una iglesia muy muy céntrica, vestida de poncho y cantando folclore, una misa donde la gente no es el lugar ese para vestirse de poncho ni cantar folclore, ¿no? Entonces hay que tener esa sensibilidad para ubicarse dónde estoy, con qué gente estoy, y qué canto puede ayudar a estas personas concretas a conectar, porque no olvidemos lo que decía al principio, ¿no? A conectar sus sentimientos con los conceptos y alabar a Dios. Entonces no es lo mismo si voy a cantar en Salta que si voy a cantar en el centro de Buenos Aires, no es lo mismo, ¿no? Pero hay cantos folclóricos religiosos muy buenos, muy, muy, muy bien hechos, ¿no? Está el canto popular también religioso, qué sé yo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni has sabido. Bueno, pero es popular, un canto, la melodía es popular, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Cuando no sabes qué cantar, cantas eso que la gente lo va a cantar. Pescador de hombre. No, es decir, popular religioso, por ejemplo, y beben, y beben, y vuelven a beber. Bueno, ese también. Llegaron ya los reyes de antes. Bueno, y están los cantos más antiguos, tipo los cantos del Congreso Eucarístico, ¿no? ¿Cuatro? Sí. O los que cantamos, Padre nuestro, recibí el humilde don del pan de ese pan que tiene mucho, son muy lindos en general. Bellos. Y tienen linda música y buena letra, ¿no? No sé qué se me ocurre otra hora, pero. Yo he escuchado, por ejemplo, no haber una opinión de un humilde don, pero en algún lugar, los cantos viejos como remozados, mejorados un poco más de acorde, un poco más de ritmo, son muy buenos. ¿Cuál? Cantemos al amor de los amores, cantemos. Me parece que esos cantos antiguos, mechar, por ejemplo, un día al cielo iré, es un canto antiguo, un día al cielo, mechar cada tanto con esos cantos antiguos y enseñar a gustarlos, la gente espiritual gusta de esos cantos. Y vos te das cuenta si una persona es espiritual o no, porque al que no es espiritual no le gustan, ¿no? Pues está muy sentimentalizado. A la persona que va creciendo empieza a gustar, porque entiende, gusta de lo que el canto dice, gusta de esa melodía, porque como son melodías más espirituales, como dice la palabra de Dios, las cosas espirituales las entienden los que son espirituales, ¿no? Porque la carne no puede entender el espíritu. Bueno, como una conclusión sería cada canción en su lugar, ¿no? Este es el modo de cantar, parafraseando una frase muy conocida. Y por otro lado hay cantos de acuerdo al tiempo litúrgico. Canto de Pascua, canto de Navidad, canto de Cuaresma, canto de tiempo ordinario, ¿no? Etcétera. Quisiera terminar con leyendo algo acerca de cómo, para los que tocan guitarra, cómo, y lo que están aprendiendo también, cómo tiene que ser el instrumento, sobre todo la guitarra, en el canto litúrgico, ¿no? Leí esto y se los leo, me pareció muy bueno. Dice, actualmente las letras de los cantos religiosos populares suelen mostrar la nobleza y hondura de los textos bíblicos litúrgicos, pero la forma de interpretarlos, a menudo con un rasgueo monótono de guitarras y un ritmo agresivamente marcado, no deja huelgo, o sea, lugar para asumir ese valioso contenido con la debida tranquilidad interior. En los tratados de órgano suele indicarse que el acompañamiento de los cantos religiosos debe hacerse de modo tan discreto que se sostenga el tono, pero no se dificulte la comprensión del texto. Solo así podrá el canto conservar su carácter de oración, es decir, que el instrumento no tape a la voz, y mucho más si vos querés animar a que la gente cante, ¿no? Sino que vaya como empujando de atrás. Creo que un buen, no por hablar mal, pero un buen antiejemplo es hoy, ¿no? Como las guitarras, el charango y todo están tan fuertes. Tan fuertes que no, claro. Un canto que muestra esta condición orante recibe su dinamismo interno del poder expresivo del texto, no de la capacidad de arrastre de un ritmo agitado. Unos cantos interpretados durante una Eucaristía solemne con el ritmo trepidante de una batería no crean un clima de alegría festiva contra lo que pueda suponerse, parecen más bien reflejar un vano nerviosismo superficial impropio a todas luces de tal celebración. Cuando se presenta un texto significativo en el medio expresivo de una bella melodía bien armonizada, se abre un espacio de vida espiritual que nos invita a reposar en él y conforta nuestro ánimo. Bueno. El canto juega un papel importante en los oficios litúrgicos, debemos cuidar con esmero la calidad de las composiciones y la recta interpretación de las mismas, entonces el canto se convierte en una epifanía, como subraya el mismo autor, en la música sucede que lo indecible lleva a la oración, que el velo se levanta sobre lo inexpresable de Dios. ¿Puedo ese texto? Sí. Así que bueno, con esto algunas reflexiones un poco sueltas sobre el canto, la importancia del canto y cómo tomarlo seriamente y ayudar a que los demás canten. Parece también que hay que cuidar de no ensuciar los cantos, ¿no? Está bueno. Por ejemplo, no hacer ciertos cantos que son un poquito de cancha, pero un canto de cancha. No, hay victoria, hay victoria. Cantar en otro lugar después ya están como sucios. Como que se cantó donde no debía ser cantado, ¿no? Se perdió ese canto una vez que lo. Que hay que recordar el mandamiento de no tomar el santo nombre de Dios en vano, ¿no? Yo no puedo cantar un canto de Dios en chiste. Canto que menciona Jesús o la Virgen, los santos, para las cosas espirituales, ¿no? Porque no es tomar el nombre de Dios en vano, inútilmente, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadoso, porque a veces uno sin darse cuenta. Muy bien. Y después me parece que bueno, es un aliciente para que todo el mundo sepa y estudie un poco de canto, ¿no? Canto e instrumento. Antiguamente, los sacerdotes tenían que saber cantar dos misas. Si no sabían cantar dos misas, no eran ordenados. Dos misas, como estaba la de Ángel y una otra misa. Tenían que poder cantarlas. Sí, se cantaba la letra del canon, ¿no? Todo. Si no sabías cantar, no te ordenaban, era condición. Muy bien, no sé si en Venado Tuerto quieren acotar o preguntar o agregar. Hay que tener al músico entre ustedes. Y si no, las hermanas también pueden después. Primero Venado. Tenemos silencio de parte del músico. Bueno, pensaba, padre, que cuando vos hablabas de las categorías, evitar sentimentalismo y intelectualismo, a mí se me ocurrió otra categoría que no sé si es muy correcta, pero la llamaría voluntarismo, que son los cantos que como estás empujando, que no, que la gente no se suma porque no sé bien cómo explicarlo, pero son esos cantos que o es porque se cantó mucho o distintas razones, pero que lo estás empujando y no ayudan a orar, ¿no? Como que la gente no los quiere cantar, decís. Claro, hay que generan cierto rechazo, no sé si es puramente carnal por estar cansados Para mí hay algunos cantos que porque son, por ejemplo, un canto que la gente no canta, nunca lo escuché que la gente cantara, es Señor, que nuestra vida sea. Siempre que lo escuché, nunca nadie lo cantó en el pueblo, ¿no? Siempre lo cantó el coro. Me parece que es porque es muy difícil, va muy bajo y muy alto, ¿no? Hay cantos que, por más que los empujen, no lo van a cantar. Pero por ejemplo, o es por estar mal ubicado, pero por ejemplo, quiero caer en tierra y morir, o el profeta, a veces, con querer empujar cierto sentimiento de entrega, ¿no? Claro. Muy bien. A veces son cantos muy vocacionales y entonces no todo el mundo lo puede cantar, ¿no? Claro. O lo cantás sentimentalísticamente. De hecho, el profeta pasó un poco así, ¿no? Se habrá carnalizado, por eso se dejó de cantar, ¿no? ¿Cuál? El profeta. Ese. Llegó un momento que se cantaba así. Se cantó muy marcha, sí. Como dice Ramiro, ¿no? Muy bien, las hermanas quieren acortar algo, preguntar. Por ejemplo, es importante tener en cuenta el Cordero de Dios. Es un canto penitencial. Cordero de Dios, Cordero de Dios. No es un canto. No es música que exprese esa letra. Claro, es un canto por entidades. ¿Padre? Sí. Gracias, padre. Me hacía recordar usted que una vez el director de música en Corvallis me dijo que la mayoría de la gente aprende su teología de la música. No de lo que se dice en la misa, no de la misa de por sí, pero de lo que se canta en la misa. Pero me hacía recordar esto y qué importante es que cantemos cosas que enseñen bien, ¿no? Muy bien. Veo que tenés una tentación de intelectualismo, pero... Aceptado el comentario. Padre, ¿puedo comentar algo? Para que están las hermanas. ¿Alguna otra hermana quiere decir algo? No, yo pensaba, no sé si lo dijo al principio seguramente, pero ¿cómo se nota cuando uno, los que cantan, cuando uno ora con el canto, primero cómo realmente te ayuda a rezar la música y después cómo eso se transmite, como qué importante que es verdaderamente como, no sé, por ejemplo, una misa o una celebración, poder orar antes y después, porque eso se transmite. Y también me contaban, por ejemplo, con estos grupos que cantan tipo worship, que una persona fue y decía que como había toda una baranda de gente que mientras cantaban, tenían las manos extendidas y iban orando por la asamblea que estaba ahí cantando y por el grupo, como verdaderamente hacer oración de la música, como eso... ayuda y realmente ayuda a orar a los que cantan y a los demás de la asamblea. Muy bien. ¿Padre Iván? Sí. No, me preguntaba, o sea, obviamente coincido en que la música ayuda mucho a conectar, ¿no? Con el corazón, con la mente, a entrar en oración. Pero me preguntaba también a veces, no sé, por lo menos tengo la sensación como que si no está la música, entonces no se puede... orar, ¿no? Es como distinto, es como una oración árida, entonces no sé cómo encontrar un cierto equilibrio, porque también pienso que el silencio y no tanta música también ayuda mucho a conectar con Jesús, ¿no? No sé si es porque, bueno, estamos como por ahí trabajando con los más alejados, entonces es necesario, bueno, ver cómo conectar o qué, pero no sé si me explico lo que pregunto. Sí, me parece que es así, que es verdad que el silencio también ayuda y que, bueno... parte del crecimiento espiritual es experimentar la necesidad del silencio exterior para tener silencio interior, ¿no? Y de hecho anoche un poco intentamos enseñar el silencio, ¿no? Una cosa no quita la otra, me parece que ahora estábamos hablando sobre la música, pero sí, que el silencio también es importante y de hecho por eso está la misa lecta, ¿no? Y por eso una cosa es los cantos de la misa del domingo, otra cosa es los cantos de la misa de semana, que no pretenden tanto, porque hay una espiritualidad de tiempo ordinario durante la semana y hay un día extraordinario, como es el domingo. Entonces no podés pretender que todos los días sean domingo, porque al final no es nada. Entonces, hay un día donde es más fuerte y otro día donde es más, digamos, el amor es más cotidiano. Claro. Gracias. Muy bien. Incluso me parece que es bueno, no sé... contestando esa pregunta, cuando en la pedagogía de los programas, ponele, vos vas a una misión De hecho, es así, al principio se hace oración en común, más con cantos, pero hay un día donde decís, bueno, ahora es individual y en silencio, ¿no? Pues lo evaluás, vas como llevando hacia eso. ¿Puedo decir una cosa al respecto? Sí. Sobre todo con la gente que no tiene hábito de oración, cuando hay oraciones intensas y ellos lograron entrar, después se generan silencios muy profundos. Sí. Y a veces duran un buen tiempo. Lo que pasa es que a veces lo difícil es que el silencio lo lleve a la oración, porque a veces el silencio lo lleva a la dispersión. Claro. Cuando no tienen un hábito de oración. Claro. Claro, sí, hay que enseñar, hay que llevar. Yo te digo, por ejemplo, en el rincón hicimos una oración que se lleva al avance, después en un momento se hizo silencio, no sé cuánto fue, no fue tanto. Después hubo silencio y estuvo de más. Sí, como todo, es como la oración común y la individual también. La oración común va llevando a la individual, la individual lleva a la común, claro, y tenés que conducir eso. Y bueno, la música lleva al silencio y el silencio a la música, pero tenés que conducirlo, tenés que acompañarlo más que conducirlo. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias a todos. Hasta luego. ¿Vos querías decir algo, Augusto? No, no es para nada. Yo quería decir algo.